Depornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio por la FM 106.3. Obviamente Radio Nauta en esta tarde de lunes. ¿Qué tal, Nico? 22 de abril. ¿Cómo andas, Belu? Bien, bien, bien, perfecto. Empezando la semanita. Empezando la semana, empezando las cursadas. Bienvenido a todo el público depornáutico en este 2013. Los fieles que siempre nos escuchan y bueno, los que de a poco se van sumando, que bueno, al fin y al cabo es la idea. También, bienvenido para todos. Sí, empezando las cursadas también, así que vamos a ir aceitando la rutina y con el programa a full, a full. Y sí, no queda otra. Y bueno, el trío se convirtió en una dupla. Así es, sí. Esto va a ser todos los días lunes, ya hay que ir avisando, obviamente por temas de la facultad o por horarios. Bueno, nuestro compañero Tincho no va a poder estar acompañándonos estos días. Pero bueno, el miércoles y el viernes va a seguir estando como siempre. Así que bueno. Así que los lunes se hacen millonarios. Hoy es todo. Gratamente millonario. Hay que aclarar que no hay ningún hincha de Boca por ahora los días lunes, así que. Sí, yo sentía un ambiente un poco más formidable, así. Sí, más distendido. Más distendido. Tranquilo. Sí. Así que buenísimo. Se notó. Y bueno, para. Ya nos presentábamos todo, vamos a tirar los títulos del programa. Perfecto, sí, vamos a arrancar en otro lunes, en el segundo lunes, 22 de abril. Y hoy vamos a tener de todo un poco, como siempre, un poco de la información de actualidad de nuestro fulbito de primera división. Aprovechando el día lunes, sobre todo. Sí, aprovechando la victoria de River también. Obviamente. Luego vamos a tener toda la actualidad del tenis, de la mano de la raqueta de Majo y Guido. Y todo el deporte zonal con Gastón. El grande Gastón. El deporte amateur. Así es. Te dejo también rapidito nuestros contactos. Por el favor. El teléfono de la radio es 451-6917. Pueden comunicarse con nosotros para cualquier cosa, cualquier consulta, todo lo que quieran. Radionauta@gmail.com es el mail de la radio. A través del Facebook nos pueden seguir a nosotros, acompañar, comentarnos, criticarnos, lo que quieran, de Pornauta, separado como suena. O también a través del Facebook de la radio, que es Radio Nauta. Y nos pueden escuchar a través de internet por radionauta.wordpress.com. Bueno, esas son las vías de comunicación. Las vamos a ir repasando, obviamente, para que se comuniquen con nosotros. Programa. Y bueno, como habíamos anunciado el programa anterior, el día viernes, vamos a elegir una banda. Una bandita de música. La banda del día. Habíamos empezado con la de Elio Valdés el viernes pasado. ¿Qué tenemos para hoy? Y hoy tenemos Cultura Profética, que muy es una lindo. Banda de reggae originaria de Puerto Rico, que se inició en el año 1996. Y bueno, vamos a ir escuchando uno de sus temas, que buenísimo. Es Baja la Tensión. Baja la tensión, que no se consigue. sin amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación, no. Vamos, relájate un poco. Que no sienta, tienes todas las herramientas y más para dar con mi corazón amor. Si siempre tuviste la habilidad, porque ahora me sales tan cerca. Dale tiempo pa' que se sienta y ya vuelve a ser quien fuiste. Y baja la tensión, amor no es presión. Se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación, no. Búscanos en Facebook, de Pornauta. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3, Radio Nauta. Siempre presentes. Siempre presentes desde el Centro Cultural Olga Vázquez. Permiso, pido permiso antes de que me olvide. Hoy es el cumpleaños de mi tía, le quiero mandar un saludo si me está escuchando. Y si no, también. Un saludo para la tía. La tía Pati. Pati. Así que feliz cumple, tía. Un saludo desde la mesa de Pornáutica. De aquí, desde La Plata. Así es. Ahora sí, seguimos. Y bueno, ahora seguimos, obviamente, con lo que fue la fecha del fútbol y lo que todavía es, porque bueno, está jugando Lanús, que obviamente está involucrado en la pelea por el título. Perdió la punta igual. Bueno, si gana, no. Hasta bien, ahora. Tenés razón. En este momento está empatando y está con 22 puntos al igual que Newell's. Así que. Claro. Sí, sí. Habría dos punteros y el partido continúa como hasta ahora. ¿Qué pasó con Newell's? El viernes le ganó a Vélez 3-1. Le ganó 3-1 a Vélez, sí, en condición de visitante. Bueno, un triunfo sumamente importante, sí. Estábamos hablando la semana pasada de lo que era Newell's y la Copa, su equipo, el torneo. Y creo que se va definiendo más, ¿no? Y bueno, ya para el torneo. Se jugó la fecha número 10. Bueno, ya obviamente pasamos la mitad del torneo. Sí. Queda mucho, pero a su vez no queda tanto. Se van dibujando varias cosas igual. Se van definiendo. Sí, bueno. Equipos. Hasta el momento Newell, Lanús y River parece que son los que se han ido cortando un poquito, pero ya marcando una tendencia para lo que puede quedar en el resto del campeonato. Así es, y creo que tienen conjuntos como para poder pelear el torneo. Sí, bueno. Eso también es interesante. Nosotros hablábamos con vos justamente la otra vez de que por ahí, aunque Lanús viene mostrando un buen nivel de juego, la verdad que es sólido del campeonato pasado, pero bueno, el candidato más fuerte parece ser Newell, que ya encontró una base hace rato, aunque estaba peleando dos competencias, obviamente. Eso es lo que hablábamos, pero bueno, el conjunto tiene un trabajo prolongado, que ya viene hace tiempo y que sigue demostrando frutos, ¿no? En este fútbol argentino que por ahí se evidencian un poco más el tema de los resultados, la búsqueda del resultado. Con los equipos prolongados, un buen planteo, también se consiguen resultados, al igual que Vélez. En este caso, Vélez perdió contra Newell's, pero son dos grandes conjuntos. Sí, bueno, y de hecho se van a estar enfrentando también por el cruce de los octavos de final de la Copa Libertadores. Así es. Primero el miércoles en la cancha de Newell's, y bueno, la semana próxima la revancha será en Liniers. Pero bueno, por lo pronto se van a ver las caras pronto. Sí, seguido. Tres partidos prácticamente consecutivos. Bueno, como decíamos, Newell's alcanzó los 22 puntos, hasta ahora la cima, hasta que se defina el partido de Lanús. Así es. Y un sustito en el final del partido. Sí, con Iván Vela, juvenil, que ya no es tan juvenil de Vélez, bueno, hace un par de años que ya está en el plantel de primera. Pero bueno, al finalizar el partido, sufrió unas convulsiones ahí en pleno campo de juego. Sí, se descompensó. Bueno, hubo ahí tampoco también una polémica con las cámaras. Se vio a algunos jugadores de Newell's sacando las cámaras, ¿no?, para que no filmen el momento. Pero está todo bien. Sí, dio para asustarse, pero bueno, después al rato avisaron que ya estaba estable. Y bueno, y ya hasta declaró el mismo, así que fue un susto nada más. Así que buenísimo. Bueno, y el viernes también continuó la fecha con un empate entre Racing y Colón. Sí, Racing, que quería prenderse definitivamente, bueno, no lo logra. No iba ganando demostrar. El partido, que bueno, que estaba jugando bien Racing, hacía rato que no tenía ese nivel. Y bueno, y al final del partido le empataron, y bueno, se quedó ahí otra vez, lejos de la punta. Pero bueno, como se sabe, cuando ganás dos o tres partidos seguidos, viste, estás ahí. Así que... Y Racing es otro que quería sumarse a la pelea del torneo, quería estar escalando ahí en las primeras posiciones. Viene teniendo estos traspiés hace un par de partidos, bueno, con River también le pasó, en su cancha. Pero creo que a largo tiempo puede llegar a ser algo formidable el equipo de Racing. Bueno, parece. Por lo pronto empató su partido. Bueno, también River ganó anoche en el último partido del día domingo. Bueno, ganó de visitante Godoy Cruz, no jugó bien. Sobre todo el primer tiempo, el segundo mejoró bastante. Pero bueno, se trajo tres puntos. Mirá, ¿escuchaste algo? Un eco ahí. Sí, no sé, me pareció escuchar. Son de la B, pero de alguien de la B. Sí. Eso es lo curioso, pero bueno. Bueno. Hablen de la B. Pero bueno, River ganó, así que llegó a los 20 puntos, está a 2 de Newell's. Y bueno, ahí a la expectativa. Hoy, como siempre, obviamente está Ramón, sí, Díaz en el banco. Sí. Por más que no tenga mucha fluidez en su juego. Uno tiene la esperanza después de tantos años, ¿no? Y se tiene la esperanza. Además, uno cuando ve a Ramón, viste que es pícaro con las cámaras, con los periodistas. Y bueno, sobre todo River ganó, Boca no ganó. Tincho no vino. Tampoco vino, nos dejó el típico efecto dominó, ¿viste? Sí, sí. Nos dejó el espacio justo. Así que bueno, le mandamos nuestro saludo y, si nos está escuchando. Y aprovechamos para hablar cursando. De Boca, está cursando. Aprovechamos para hablar de Boca, que empató en condición de local frente a Belgrano. Y sigue sin levantar cabeza Boca. Sí, aunque bueno, al inicio del partido hubo una pelota que bueno, generó polémica, entró toda, sí, como se dice, ¿no? Un rebote ahí que tomó Blandi. La pelota cruzó toda, era gol para Boca, no se lo dieron. Y bueno, obviamente las consecuencias de esto. Sí, sí, seguro. Pero bueno, tampoco mostró un nivel como para, claro, poder redoblar esa apuesta, bueno, de poder no lo fortaleció desde el juego. Sí, bueno, y sobre podría todo haber sido otra la crítica o la conclusión del partido después de ese gol si Boca hubiera planteado otro juego. Claro, totalmente. Bueno, y aún más teniendo en cuenta que no le marcaron goles. Hace varios partidos que Boca viene sufriendo goles en contra. Bueno, en este caso mantuvo en cero el arco, sí, sí. Pero bueno, tampoco pudo hacer la diferencia. Obviamente teniendo en cuenta ese error del árbitro que podría haberle dado la ventaja, al menos parcial. Y Rafaela, que viene haciendo una buena campaña, 16 puntos tiene. No, Boca Belgrano. Rafaela. Perdón. Rafaela, sí, jugó con Independiente. Con Independiente. Que bueno, también. Que bueno, íbamos a hablar también del Rojo, que habíamos hablado de la asunción de Brindisi en la semana. Se esperaba un cambio al menos de actitud, pero bueno, no se vio. Sí, una lavada de cara para el equipo. Que no resultó. No sucedió. 1-0 se puso Rafaela al principio del partido, cuando Farías había desperdiciado una chance de gol muy clara. Muy clara. Bueno, que había vuelto a jugar, ya que se había ido Gallego, que lo había dejado de lado en el plantel. Sí, volvió a la titularidad. Sí, tras el desperdicio de esa chance, bueno, le marcan el gol Independiente, y bueno, después una expulsión de Mancuello, que se notó también el clima que se está viviendo, ¿no? En el vestuario, sobre todo, los jugadores, en el primer tiempo, que prácticamente lo dejó fuera del partido Independiente, siguió sufriendo, bueno, después terminó 2-0 el partido y quedó en zona de descenso directo. Y sí, más complicado que complicado, nunca. Sí, también se calculó lo que le faltaría a sus rivales, que son Rafael y Quilmes, para salvarse, y son 13 y 10 puntos en 27 que quedan en juego, ¿no? Quedan 9 fechas. Así que bueno, el panorama es bastante complicado, ya lo veníamos diciendo, y es cada vez más complicado. El título de Olé puede ser el rojo vivo. Y el título de Olé, sí, obviamente, ese juego de palabras lo usaría. Pero bueno, esperemos que Brindisi pueda trabajar tranquilo, algo casi imposible, me parece, con el asedio del periodismo, más que nada. Se le va a complicar un poco trabajar. Eso es lo que sucede en estos momentos, ¿no? En empezar el primer partido con una derrota es complicado. Tiene que trabajar muy fuerte en lo anímico, me parece, con los jugadores. Y bueno, ya plantear sus jugadores clave. Creo que con lo de Farías fue influyente. Sí, sobre todo se jugó por los jugadores más de mayor edad y más experiencia. Y obviamente teniendo en cuenta lo poco que falta para que se defina todo. Bueno, y por último, otro partido importante también fue el de San Lorenzo, que volvió a la victoria sobre Arsenal. Ganó 4-1 en condición de visitante, obviamente, otra vez con el protagonismo de los pibes. Así que bueno, tampoco no está tan cerca, pero volvió a la victoria. Y con 3 goles, además, que creo que ya para el fútbol argentino es importante hacer 3 goles. Bueno, como para cerrar todo esto, la primera división, vamos a repasar las principales posiciones. Newell's con 22 puntos, Lanús, como decíamos, que hasta este momento está empatando, tiene 21, pero bueno, si suma este va a quedar en igualdad de condiciones que el equipo de Rosario. River 20, después lo siguen Rafaela, Quilmes, Godoy Cruz y Arsenal con 16, esas son las principales posiciones. Y hoy juegan Tigre Argentinos. Sí, el cierre de la fecha. Así que bueno, repasamos nuevamente las vías de comunicación. Sí, cómo no. Recuerden que a través de la FM 106.3 pueden sintonizarnos, si no, llamarnos a nuestro teléfono de la radio, que es 451-6917, enviarnos algún mail a radionauta@gmail.com, cualquier consulta, crítica, lo que quieran, comentario, nuestra página de Facebook de Pornauta, separado como suena, la radio, Radionauta el Facebook, y nos pueden escuchar a través de internet por radionauta.wordpress.com. Completísimo, como siempre. Así y va. La banda del día, dijimos que era cultura profética, así que bueno, vamos a seguir con la complicidad. Cuando tú me nombras sientes ganas, soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga, soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra, soy ese juguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te subes tú me llamas. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me falta, soy ese rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está escasa, soy la blanca arena que al fin

Nos escribió y nos escucha siempre. Bueno, mi vieja también, Ale, que me puso que está escuchando desde Benito Juárez. Grande, Ale. El Faca, que está muy cerca de nosotros, siempre está por acá. También un saludo para él. Y a Tincho Horacio, que bueno, hoy no pudo venir, pero el miércoles va a estar acá. Y ahora presento a mis compañeros Majo y Guido, Guido y Majo. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Perdón, ¿por qué me miraste a mí cuando presentabas a Tincho? No, porque es como que como no estaba, viste, somos, busqué por allá. Somos parecidos, dice el operador acá. Ah, y puede ser. No sé, para mí no, pero si él dice. Está bien, bueno. Nada más, curiosidad. Si el operador lo dice. Ni hablar, es así. Así que bueno, yo les pregunté cómo les va, ustedes me dijeron que bien. Y que vienen a hablar de todo lo acontecido en el tenis. Sí, bueno, terminó el... Primero voy a hablar de lo que es la elite del tenis, ¿no? El deporte profesional, y después te voy a hacer un comentario con un cambio en esta sección. Ajá, mirá. Que va a ser algo nuevo, así que... Hay novedades, bueno, en el Roland Garros. Sí. Bueno, vamos, el Master 1000 de Monte Carlo tiene un nuevo campeón. Se cortó la racha consecutiva de Rafa Nadal de ganar su noveno título y quedó en manos de Novak Djokovic por 6-2 y 7-6 el último campeonato. Acá Guido aplaude porque es su ídolo, pero su yo ídolo. Lo sufrí a Safín. Y yo el viernes, en el programa anterior, había dicho, y Djokovic, y ustedes me dijeron no, porque la superficie... Admito que le tenía muy poca fe. Lo subestimaron a Nole. Yo también, bueno, es el número uno, ¿no? Por algo es el número uno. Pero venía mal del tobillo, lo había visto empezar... titubeando en el torneo con frente a Yuni, después con Mónaco también perdió un set, recibió el trainer y yo creo que ese fue el quiebre, porque después de jugar con Pico, jugó con Nieminen y le ganó, y después barrió en semifinales a Fognini, que venía haciendo un torneazo también. Perdón, Majo, eso mismo te quería preguntar, ¿cómo viste? Fue realmente importante, ¿no? Que haya jugado 58 minutos, creo que fueron nada más, contra Fognini en el 6-2-6-1. Sí, para llegar mejor con el tema del tobillo a la, sí, a la final. Sí, siempre está bueno jugar muy poco tiempo cuando tenés una lesión o una molestia en todo deporte, ¿no? Cuando estás, bueno, el tenis es el caso que no tiene horarios, como puede ser el fútbol, que son 90 minutos. Esto es hasta que no se llegue, se completan los sets, no se termina el partido, y sí, creo que sí, que fue una ventaja que tuvo Nole, y además que tiene una recuperación increíble. Y lo que me sorprendió fue que pudo desestabilizar el juego de Rafa en polo de ladrillo, así que es importante eso. Y bueno, así que otro torneo más en las manos de Djokovic. El 14º Master 1000 para él. Quedando solo por debajo de Roger Federer, Rafa Nadal y André Agassi. Sí. Así que se posicionó entre los grandes. Y apunta a Roland Garros. Ya está entre los grandes. ¿A Roland Garros? A Roland Garros, en este caso, que se va a jugar en mayo, a finales de mayo. Él dijo a principio de la temporada que quiere ganar Roland Garros este año, así que va por eso. Podemos armar un Roland Garros acá entre la muchachada del Deportnauta, lo que sí dudo que venga Djokovic. Sí, pero si le avisamos con tiempo. No sé, ¿está en la agenda ahí que tenemos? Por ahí viene la final. Por ahí llega, viene la supuesta, en la posible final de Copa Davis. Claro, ¿no? También, y bueno, estamos en diciembre, por ahí lo tenemos en el Parque Roca. Claro, lo vamos a buscar y lo traemos acá, obviamente, a Olga. Sí. Capaz que se presta, ¿no? Dice el productor que estaba abajo del teléfono de Troglio. Abajo del teléfono de Troglio. Troglio todavía lo estamos esperando. Sí, todavía no ha respondido Pedro. Pero bueno, sí, seguimos insistiendo y seguimos esperando que conteste, nada más, y que venga. Bueno, quiero, cerrando esto del Master 1000 de Monte Carlo, quiero contar una cómo van a seguir los tenistas argentinos por ahora en los torneos que se vienen. Juan Mónaco y Carlos Berloc van a jugar en Barcelona, en la de Conde de Godó, un ATP 500, y Horacio Ceballos va a estar en Bucarest. Y vamos a pasar ahora a la victoria de las chicas en la Fed Cup por 3-1 sobre Gran Bretaña, con Judy Murray como capitana, las británicas, y el equipo estuvo integrado por Bettina Fulco como capitana, el argentino. Ajá. Paula Armaechea, Florencia Molinero, Mailena Brooks y María Yrigoyen, la tandilense, que fue la que le dio la victoria, el tercer punto, a la argentina. Así frente que a Gran Bretaña. Tandil presente en masculino, no, y femenino. Sí, no solo en Es una cuna del tenis, Tandil. Es la capital del tenis, creo yo, hoy en día. Es una de las ciudades que más saca, que más tenistas ha sacado, junto con Santa Fe y Córdoba, pero hoy en día los mejores posicionados son los tandilenses dentro del circuito. Sí, y también muchos jugadores, muchos tenistas también del interior que van a perfeccionarse, sí, también. Sí, y del exterior también. He sabido y me he enterado que han estado rusos, polacos, entrenando en las canchas de Tandil en el Club Independiente por todo lo que fue el efecto del Potro, Mónaco, Zabaleta, todos saliendo de la ciudad de Tandil. Así que obviamente se debe preparar muy bien ahí a los jugadores de tenis. Hay una muy buena formación, creo. Una muy buena escuela. Sí, creo. Una muy buena escuela que fundó Raúl Pérez Roldán y, bueno, la continuó Negro Gómez. Así que, bueno, la victoria argentina sobre Gran Bretaña. Sobre Gran Bretaña. Que no es poco. No, y Argentina se mantiene entre los 16 mejores grupos de tenis femenino, así que es muy importante esta victoria para las chicas, también para su carrera, ya que no tiene tanta oferta el tenis femenino como sí lo tiene el masculino, así que es para que se afiancen dentro del circuito y podamos tener de vuelta una jugadora entre las 100 mejores del mundo. La serie se jugó en el Parque Roca. En el Parque, ¿no? Roca, sí. Sí, ahí se notaba, yo vi un poco de reojo lo que fueron los partidos y se notaba una diferencia considerable con respecto a lo que fue hace un par de semanas atrás, la victoria de Argentina sobre Francia en Copa Davis, en cuanto a la cantidad de público, ¿no? Veía que las canchas, no digo que estaban vacías, pero una cantidad de gente. Bueno, recordemos que el estadio del Parque Roca tiene 14.000 butacas y se juega en estadios chiquitos. Generalmente. Bueno, pasamos rápido a las noticias porque tenemos poco tiempo. El cambio que va a haber se va a sumar a la elite. Vamos a sumar lo que es el tenis local. Y esa es la novedad. Sí, esa es la novedad. En cuanto al Roland Garros. Sí, vamos a abarcar un poco más lo que es el tenis local y por ahí regional. Sí, para darle lugar a los jugadores. Sí, y sobre todo también a los más chiquitos que pueden llegar a ser los futuros tenistas del mundo, ¿no? Porque ni ya hablar. Los que están, ¿y quién te dice están? Que por ahí tengamos el testimonio de alguno de ellos algún día acá en el piso y bueno, y el que después del día de mañana lo tengamos jugando Roland Garros. Claro. Esperemos que juegue la Davis para Argentina, igual, eso sí. Sí. Pero bueno, así que vamos a tener también el seguimiento de todo lo que va a ir sucediendo en el tenis local, ya sea para por ahí con niños, audios, algunas entrevistas a profesores también, que es muy importante, así que bueno. Así que bueno, esa es la novedad del Roland Garros y bueno, me parece muy buena. Así que los voy a ir despidiendo en este tercer bloque, cuando son las 17:35 horas de este lunes 22 de abril. Van a volver obviamente el miércoles. Y así es. Así es, ¿no? Bueno, repasamos las vías de comunicación antes de irnos. Te repaso nuestro contacto, Nico. El teléfono de la radio es 451-6917. Llámanos. Acuérdense de sintonizarnos por FM 106.3 o por internet radionautafm.wordpress.com y a través de nuestro Facebook de Pornauta. Ahora sí, seguimos con la banda del día, Cultura Profética, y nos vamos escuchando Mr. Swing y el Tres Pasitos. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Radionauta FM 106.3. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Radionauta 106.3. Tuvimos que dejarla penetrar y nos llenó de frío. Nos heló hasta los tuétanos. Y nos hizo temblar de arriba a abajo con tan solo advertirla. Voz colectiva entre tanto ruido. Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora. Rien qu'un petit bout d'ongle dans un coin de ma poche, de ce que tu rongeais quand je te faisais des reproches. Rien qu'un tout petit bout tranquille. Cuando se ilumina el estudio, quiere decir que estamos nuevamente al aire en Depornauta. Un puntinazo al espacio por FM 106.3 Radio Nauta. Con una cortina increíble de Tigre, lo quiero felicitar. Muy buena cortina de nuestro operador. Y la verdad que el operador las tiene todas, ¿no? Se maneja. La tiene atada. Sí que está el Tigre, pues, ¿no? La verdad que sí. Y sobre todo ahora que se fue nuestro productor. Se fue recién, ¿no? Acaba de ir, se fue a cursar. A cursar, ¿no? Sí, sí, eso dice. Así que espero que alguien lo vea por la Facultad de Periodismo. Yo voy a ver la asistencia, a ver después. Vamos a ver qué pasa. Sobre todo teniendo en cuenta que es la primera clase. Claro, justamente. En la vuelta a las cruzadas. Y en la vuelta a las cruzadas tenemos a un profesional. Un profesional del periodismo deportivo. Al señor Gastón Calogero. ¿Cómo andan, chicos? Perfecto. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, ahora que estoy acá mejor. Acá, la verdad que muy fresquito. Sí, el está lindo, por eso. Perfecto. Se puso lindo el ambiente. Se puso muy lindo, sí. ¿Con qué venimos, Tonga? ¿Y hoy hay volei? Sí, hay volei. Se jugó el partido que habíamos dicho entre Gimnasia y Vélez. Ganaron las Lobas, así que este miércoles van a estar jugando la final del torneo Apertura. Victoria local, entonces. Victoria del conjunto local, de las triperas, de las Lobas. Y bueno, como decía, juegan el miércoles contra Boca, la final del torneo Apertura, que es el torneo preparatorio a lo que es la División de Honor, claro. La máxima competencia metropolitana, donde participa, bueno, tanto Gimnasia, Estudiantes, Vélez... y todos los otros clubes. No escuché el resultado. 3-0. Mira. No te lo había dicho. Ah, no, está bien, perdón. Sí, fue 3-0 para las Lobas. Y bueno, el miércoles juegan la final. Así que bueno, el viernes por ahí podemos decir cómo salió esa final, si no el lunes que viene. Sí, así que también va a estar el seguimiento de, así de es. Esa serie. Y eso es en cuanto a Gimnasia, porque por el lado de las Pinchas, o sea, también seguimos con el vóley femenino. También hubo acción. Estudiantes ganó 3-0 a Lomas de Mirador por la zona B, sería la otra zona, no la zona de Gimnasia, sino la otra. Y Estudiantes, con ese triunfo por 3-0 también, quedaron terceras en esa zona. Ah, está bien. Así que se posicionaron ahí en el podio. Terminaron en el podio, así que calculo que puede ser un factor importante, sobre todo en lo anímico, para encarar la División de Honor cuando arranque. Dos victorias platenses, entonces. Así es. Así que el vóley platense, resultados sumamente positivos. Claro, eso por el lado de las mujeres. Y después por por el lado de los hombres, digamos los caballeros, ahí viene la pálida, porque por la división de honor, justamente que ya arrancó, Estudiantes perdió 3-0 cuando en su visita a Club de Amigos, que es el puntero, digamos. Así que, bueno, el martes que viene recibe, o sea, mañana recibe a Sportivo Italiano en la sede. Acá en 53-78. 53-78, claro. Sí. Estaba pensando si era 51, pero no es 53. No, es 53. Es 53. La otra avenida. Así es. Sí, sí. Así. ¿Y algo más de vóley? No, eso por el lado del vóley, digamos. Después se hubo una nueva fecha de la Urba, o sea, el torneo de Buenos Aires de rugby. Hubo acción para los equipos platenses. Regatas Bellavista le ganó como local 29-16 a los Tilos, uno de los tres equipos platenses que están en la Urba, digamos, en la máxima categoría. Recién comienza el torneo, ¿no? Sí, tercera fecha. Claro. Recién está empezando. Claro. Después el CASI, que es el Club Atlético San Isidro, le ganó La Plata por 24-20, en lo que fue un partido bastante parejo, y bueno, los canarios estuvieron cerca. Y después el SIC, que es el San Isidro Club, perdió contra San Luis de local 13-14. O sea, ahí hubo victoria de uno de los tres conjuntos platenses. Apretado. Estuvo ahí, bastante parejo, sí. Así que una victoria en tres equipos sería. Sí, uno de 13 puede ser. Saldo negativo. Claro. Pero bueno, recién comienza fecha 3. Sí, digamos. Fecha 3, y también los conjuntos platenses deben la primer fecha, o sea, tienen un partido menos por el tema de las inundaciones. No, claro, ajá, la sí. Primer fecha la Urba no la jugaron. Se había suspendido todo. Claro. Así que, bueno, San Luis con esta victoria se ubicó bastante bien dentro de las posiciones. Quedó tercero con 9 puntos. Y bueno, el primero está el CASI con 14. Segundo, Regatas Bellavista con 12. Bueno, San Luis, como dije recién, tercero. La Plata está quinto, que tiene 6 puntos y debe un partido. Y los Tilos está último, o anteúltimo, no, comparte la última posición, que todavía no pudo ganar y no sumó. Así que, bueno, así no. Que San Luis, el mejor posicionado, a 5 unidades del líder. A 5 unidades del líder, sí. Perfecto, muy completo la Urba, así que toda la actualidad de la Ovalada también va a seguir presente en lo que es el deporte zonal, de la mano de Gastón. Así es, sí, vamos a seguir prestando atención al rugby y a los equipos platenses. Y bueno, todo lo que es el vóley también. Después arranca el básquet, tiene que seguir, digamos, continuar la Copa Diario El Día, que bueno, se completó la sexta fecha, que faltaba un solo partido. Ajá. Que bueno, Unión Vecinal jugó local contra Círculo Policial y fue victoria para el conjunto visitante por 72-66. Así que victoria, derrota de Unión Vecinal. Unión Vecinal perdió como local frente a Círculo Policial. Es lo que era la última. El último partido de la sexta fecha de la Copa Diario El Día. Bueno, completísimo todo el deporte amateur, pero tenías algo más que agregar, ¿no? Y queda hockey de deporte amateur. También de deporte amateur. De deporte amateur. ¿No? Ah, no, pensé que. Que el tiempo nos corría, ¿no? Pero no, seguimos. Lo hacen un ok y le damos para adelante. Y le damos. Por la primera C, del torneo, digamos, también de la zona, el equipo Universitario de La Plata, o sea, el equipo A sería el mejor, empató 1-1 con Belgrano B en condición de local. Y bueno, todavía debe su partido por la primera fecha, también debido a las inundaciones. Y en la próxima fecha, que se juega el 27, va a enfrentar a San Lorenzo. Estaba chequeando ahí, se me traspapeló. Visita San Lorenzo, el próximo fin de semana, el 27. Letra chiquita. Sí, se complica. A veces se complica. Aparte, muchos nombres, que equipo A, que equipo B, claro, se marea, se cruza un poco. Sí. Se va entre las categorías y los equipos se complica un poco, pero no. Pero bueno, esa es la dinámica que tiene este deporte amateur, ¿no? Que por ahí no se da tanto a conocer, pero bueno, es. Claro, por ahí suenan algunos equipos que no, tal vez no son conocidos, algunos nombres complicados, más que nada por eso, por no conocerlos o no verlos habitualmente en, no sé, en las plataformas más escuchadas o más vistas en la televisión, la radio, pero bueno, sí están presentes en Deportnauta. Y sobre todo con buen nivel en varias disciplinas. Sí, sí, sí, eso seguro. De equipos platenses. Sí, los equipos tienen, sobre todo los de acá, de La Plata, tienen buenos rendimientos en la gran mayoría de sus zonas, digamos. O sea, hay estudiantes, por ejemplo, consiguió el ascenso en vóley en División de Honor el año pasado, ¿se acuerdan que estuvimos hablando con los chicos? Sí, lo fuimos siguiendo. Lo fuimos siguiendo, bueno. La Plata Rugby Club tiene buenos desempeños, suele llegar bastante lejos. Bueno, Gimnasia con las Lobas y Estudiantes también están en División de Honor femeninos. Así que bueno, ya cerrando lo que es el deporte amateur, el datito, ¿no? De para continuar lo que veníamos manejando el viernes pasado con la entrevista a Matías Albo, jugador de UPCN, hoy se continúa la final. Hoy se juega el tercer partido de la final de vóley. Se juega en San Juan y si UPCN logra el tercer punto, digamos, gana este partido, se estaría adjudicando un nuevo título y sería el tricampeonato, los tres al hilo. Así es, consecutivos. Sí, señor, los tres seguidos. Así que bueno, ahí le deseamos la mejor de la suerte a Matías Álvaro, el amigo, sí, de Nico, que estuvimos hablando el viernes. Le decíamos, bueno, mucha suerte, que pueda tener varios minutos, porque por ahí uno cuando es suplente, sobre todo en estas instancias finales y partidos tan parejos, no tiene tanta continuidad. Pero no se aprende, tiene muchísimo. Sí, obviamente, está jugando al lado de los mejores jugadores del país, digamos. Y bueno, los extranjeros que vienen, que siempre aportan y tienen muy buen nivel. Sin duda, fue importante el testimonio que conseguimos el día viernes. Bueno, esperemos seguir, ¿no? Con ese tipo de protagonistas en el programa, ya sea acá en el piso o como una comunicación telefónica. Sí, es una promesa que tenemos con nuestro público. Obviamente, es importante que los protagonistas den su palabra, bueno, tanto en este caso como la Liga Nacional de Vóley, como puede ser en otro deporte, o ya sea en lo que es el deporte amateur, que como decíamos al principio, también es importante, a pesar de no tener la difusión del resto, ¿no? Algún club de barrio que seguro va a estar acompañándonos, tal vez acá desde el estudio. Yo creo que sí, algún club de barrio, también aquí en Depernauta. Teníamos ganas de darle forma a eso. Tuvimos ahí bastante contacto con el club Villarguello. Al final no pudimos coordinar los horarios para que vengan aquí al piso con algunos chicos que nos cuenten por ahí lo que hacen, cómo juegan, cómo son las actividades en el club. Pero lo vamos a tener. Obviamente en cuenta. Si alguien escucha esto y se quiere acercar, bárbaro, sino nosotros también. En algún momento vamos a estar presentando ese formato de columna, porque nos parece muy interesante que los protagonistas de los clubes de barrio, que son los que día a día no solamente fomentan lo que es la práctica deportiva, sino todo lo que tiene que ver con la convivencia en un barrio y un trabajo más social también. Claro, y la identificación también con ese club de los chicos que son los que van todo el día al club. Y aparte la función que cumplen justamente en lo social, como decía Elu, y ver también al mismo tiempo cómo en cierta forma los clubes de barrio fueron perdiendo también eso de, claro, justamente club de barrio. Antes era todos los vecinos se encontraban ahí, se quedaban charlando, comiendo, tomando algo, jugando al fútbol, haciendo distintas actividades, y hoy por hoy es como ya, si bien sigue yendo la gente del barrio, se acerca gente de otros lugares. Y ya como que son actividades que están... Sí, creo que fue desfasado por ciertas cosas también de la misma tecnología en algún punto. Sí, también... costumbres de otro tipo de cultura que los avanzan. Los años 90 también fueron perjudiciales, sí, para ese... Los clubes de barrio, clubes. Bueno, sí, sí. La película Luna de Avellaneda refleja justamente eso, sí. La desaparición de un club de barrio en plena época de los 90... cuando el innombrable estaba en el gobierno, ¿no? Tocó madera por las dudas. Sí, igual no lo nombraste. No lo nombré, pero por las dudas igual no viene mal. Pero bueno, como decíamos, sí, fue muy perjudicial para los clubes que algunos terminaron desapareciendo y otros, como bueno, en el caso de Villarguello, que nosotros lo conocíamos por ir al club bastantes veces, sí, un trabajo de la facultad. Bueno, ellos nos contaban más o menos cómo fue la evolución De su propio club y bueno, el abandono que tuvo en un momento, y bueno, con la ayuda de todos los vecinos y ellos mismos, que son los que día a día lo ponen en marcha, pudieron salir adelante. Lo levantaron más que nada para que los niños tengan un lugar donde jugar y donde divertirse y pasar el tiempo. Bueno, ahora dicho esto, te vamos a despedir, Gastón. Sí, así, pero así vas a estar con nosotros, obviamente, el miércoles. Sí, el miércoles no sé si puedo venir porque por el tema de la facu. Ah, entonces pero el viernes. Pero el viernes seguro. Te obligamos el viernes. El viernes vengo seguro. Ni hablar. Perfecto. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, Nico. Sí. Hasta luego, Gastón. Este día lunes, digamos, el primero de la semana. Obviamente el miércoles vamos a estar a las 17 horas, como todos los lunes, miércoles y viernes, en esta hora de Pornauta, un puntinazo al espacio. Te tengo un anticipo para lo que va a ser el despelotando del miércoles. Entonces, dale, tíralo. Está bien, sí, no, vamos a hablar sobre el presidente, nuevo presidente de Paraguay, que es Horacio Cartes, que tiene mucha influencia en el fútbol paraguayo, fue presidente de Libertad, y también es un ícono de los empresarios en el deporte y la política. Así que vamos a estar hablando sobre eso en el despelotando el miércoles. Bueno, buenísimo ya anticipar el despelotando, que lo vamos a tener seguramente a Tincho Lazzi, que creo que confirmó, sí, confirmó. Que viene. Así que, bueno, nosotros también vamos a estar acá en el piso. Un saludo especial a Tommy antes de irnos, que vino a visitarnos y se va a estar también. Va a venir más seguido a estar con nosotros. Se nos pasa el tiempo, se va volando. Nos despedimos todos. Y lo dejamos con el informativo de la radio. El informativo de la radio, una tarde cualquiera. Y nos vamos escuchando el último tema de la banda del día, Cultura Profética. Somos muchos. Siempre el cuento al revés, nos mienten sin permiso. ¿Y cómo atreverse a violar toda nuestra memoria, ansiosos por manipular, creando tratados llenos de ilegalidad? Despliegan su vajilla y su banquete colonial, desangrando a tu pueblo, secándolo hasta la raíz. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco, nuestra historia verdadera exige un grito. Hablar. Somos la gente que deja huella, hay que evolucionar. Mira, no hay marcha atrás, somos la gente que deja huella. Escúchame cantar,